El caos. ¡Che, caos! El caos. ¿Caos? ¡No, güey! ¡Está horrible! El caos con el terror. Regeneración Radio. Comunicación con el poder. Bien, pues ya estamos en una emisión más del Caos contra el Terror. Hoy, lunes 2 de mayo, un día después del pues Internacional Día de Lucha 1 de mayo. Ayer se llevaron a cabo las correspondientes manifestaciones. Entonces este programa está dedicado pues a todos aquellos, bueno, desde los mártires de Chicago hasta todos aquellos pues grupos de trabajadores, estudiantes, organizados, etcétera, etcétera. También, bueno, abrimos este programa recordando que el equipo del Caos contra el Terror pide la liberación de Mumia Abu Jamal, que ya lleva pues más de 30 años preso, acusado de matar un policía, cuando se ha demostrado que pues quien mató a ese policía fue otro policía, ¿no? Y en general, pues libertad a todos los presos políticos. Hoy tenemos un invitado especial. Bueno, vamos a tratar varias cosas. Está con nosotros Edgar Holguín. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Él es cineasta, va a presentarnos o vamos a hablar un poco de su último trabajo documental, Esto no es una elegía. También vamos a pasar algunos audios de lo que fue el primer congreso anarquista. Ahí pues tuvimos oportunidad en una mesa dedicada a arte y anarquismo de pues conocer las experiencias de otros grupos que están trabajando. Hoy vamos a pasar un audio, una entrevista que hizo un compañero que participa en el grupo D. Es un grupo de estudiantes y artistas organizados en La Esmeralda. Y pues un audio también en referencia a los murales del mercado Moctezuma, que están en el local de El Ataque, esta cooperativa de comida para la banda, y que están siendo ahorita acosados a propósito de la factura de estos murales. Bueno, la vez pasada quedó pendiente un poco hablar sobre, habían quedado los audios del Encuentro Nacional de Blues. Vamos a esperar a Lale, que ahorita está pues chambeando en una entrevista. Eso yo creo que quedará hasta un poco hasta el final. Y otro tema pendiente que seguiremos aplazando, yo creo que hasta la semana siguiente, pues es el de la reseña al 31 Foro de la Cineteca Nacional. Pues vamos a escuchar este audio de la banda del Ataque, que habla en relación con los murales en el mercado Moctezuma y su defensa. Los compas nos hicieron llegar, bueno, algunas cartas. Ellos están recolectando firmas para que la banda pueda expresar su solidaridad y evitemos que estos murales sean destruidos por las autoridades. Entonces, después de eso, pues regresamos ya de lleno con nuestro tema y con nuestro invitado, pues para hablar un poquito sobre cine y cine documental en particular. Y bueno, pues por estas fechas, el 2 y 3 de mayo, pues ya van a ser 5 años de que el gobierno federal pues ejerció este acto de venganza en contra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ¿no? Y pues ya también más o menos va a ser un año de que fueron liberados los últimos compañeros en junio, ¿no? Sí, fue en junio que el decreto que emite la Suprema Corte de Justicia por la liberación lisa y llana de los 12 presos que aún estaban en el penal de máxima seguridad, ¿no? Incluyendo a Ignacio del Valle, que es el personaje de este documental. Claro, pues bueno, entonces vamos a escuchar este audio y de inmediato pasamos inmediato con una rolita que forma parte del soundtrack para empezar y abrir esta charla. Pues bienvenidos al Caos contra el Terror, yo soy el Seken. Recuerda que estás escuchando Regeneración Radio, puedes comunicarte con nosotros a través del chat en cabina-wr@hotmail.com o Bombón de Chocolate estará contestando los teléfonos al 5587-5646. Pues vamos a escuchar este audio. Y regresamos. Cuando iba a ser el 50 aniversario del mercado Moctezuma, nosotros queríamos darle una presentación distinta a un local con el que llevábamos trabajando ya un buen rato. El local es Quesadillas y Tacos del Ataque. Y pues pintamos con temática de la Revolución Mexicana. Entre la pintura que pusimos hubo un mural de El Quijote, hecho originalmente por Posada, por José Guadalupe Posada. Y bueno, tardamos más de un mes en hacerlo. En el tiempo en el que duramos haciéndolo no hubo crítica ni queja alguna por parte de las autoridades, pero al terminarlo salieron con que no se permitía tener ahí ese tipo de obras porque parecía un jinete del apocalipsis, dijeron ellos. Y después salieron con que no habíamos pedido el permiso apropiado para tener un mural dentro de nuestro propio espacio. En ese momento, pues nos recomendaron el conseguir el apoyo por parte de los consumidores y de la comunidad artística que reconoce quién es José Guadalupe Posada y que reconoce cierta calidad artística en el mural. Así que ahorita estamos en un proyecto de conseguir la defensa del ataque y bueno, pues estamos juntando firmas y estamos difundiendo todo este show. Originalmente el ataque fue un proyecto cooperativista de tacos, que ahora ya se extendió también a quesadillas, garnachas y todo tipo de cosas grasosas, que aparte tiene una división para productos veganos, si es que alguien quiere entrarle. El asunto es el siguiente: empezamos junto con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona como una fuente de ingresos para muchos activistas. Muchos era más de 3 y menos de 7, pero a final de cuentas nos estaba funcionando. Desapareció por un buen rato y hace poco resurgió, en esta ocasión ya llamado El Ataque, antes era Los Revolucionarios, y somos menos personas, pero seguimos con la actitud cooperativista. Desde el principio empezamos a difundir cosas tanto de la otra campaña y la Sexta Declaración, como del movimiento anarquista y el feminista. Es lo que ocasionó principalmente el descontento por parte de las autoridades. Vamos, tenemos una amenaza de clausura en caso de que no quitemos nuestros adornos. Los que trabajamos ahí somos todos, aparte de activistas, parte de movimientos artísticos. Hay personas que hacen fotografía, está el vocalista de Van Troy, habemos gente que hacemos poesía, bueno, literatura y pintura. Entonces nosotros mismos hicimos todo el remodelado. No estamos organizados propiamente como colectivo de creadores. Cada quien tiene sus proyectos, cada quien los desarrolla aparte. Pero vamos, estamos sacando varo de un lugar en común. Por consecuencia, estamos echando ganas a ponerlo chido todos en común. Ese espacio sí está hecho por el arte de todos, por así decirlo. Para apoyar, carnales, los invitamos a que le caigan al espacio. Está en el mercado Moctezuma, saliendo del metro Balbuena o del metro Moctezuma hay una combi que los deja, o pueden caminar unas 5 cuadras, queda entre Norte 21 y Norte 25 y entre Oriente 158 y Oriente 162. Ahí está el mercado Moctezuma, pregunten por El Ataque, está por la Virgencita de Guadalupe y pues cuando quieran caerle, ahí nos vemos, estamos juntando firmas. Aquí en Radio Regeneración va a haber una hoja de firmas, nos gustaría que puedan apoyar de este modo. Bueno, la banda, pues yo soy el Temoc de Tacos y Quecas El Ataque. Chido. Chupar en ayunas hace daño, pero empeda más rápido, la decisión es suya. Para trabajar hoy saldré temprano a machetear. Voy a andar, voy a arar, a girar, a sembrar, cosechar, a sudar y a soñar. Hoy hace un buen día, decía un señor, donde el valle crece a tibio sol. Donde el valle florece, alimenta, protege, cobija y da su calor. En la tierra sembramos maíz y los poderosos su nariz. Pretendiendo que crezcan aviones, billetes, miseria, sin flores de abril. Cuando comenzó a luchar, no sabía caminar,

Bien, pues regresamos al Caos contra el Terror. Aquí está Bombón de Chocolate en los teléfonos por si se quieren comunicar. Pues bien, lo que escuchamos es una rolita del soundtrack de este último trabajo. Esto no es una elegía, es un cortometraje documental sobre un retrato sobre Ignacio del Valle, uno de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de todo este movimiento que se gesta en San Salvador Atenco, en el Estado de México. Muy bien, y bueno, cuéntanos, ¿de dónde sale este cortometraje? Bueno, tengo entendido que está hecho de manera colectiva, tú eres el director, que Crew a pie de calle es quien elabora esta chamba. ¿Quién es Crew a pie de calle, ¿no? Bueno, pues somos cinco cineastas que hacemos cine documental. En principio tenemos una onda de contar historias de manera en cortometraje. Todo Crew a pie de calle es un proyecto que nace por medio de la Central del Pueblo, sí, que es un centro de artes libres que está ubicado en el centro de la Ciudad de México. Entonces ellos lanzan una convocatoria en varias disciplinas por medio del Bicentenario, ¿no? Entonces el Bicentenario es quien nos financia para hacer estos cortometrajes. Entonces son cinco cortos que se hicieron en el 2010, que tienen el tema desde el punto de vista, desde un enfoque, digamos, muy particular de cada director, sobre la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Qué es ahora la Revolución Mexicana? Entonces, bueno, uno de los cortos es Esto no es una elegía, que es sobre un retrato sobre Ignacio del Valle. Otro cortometraje es ¿A dónde fue Adelita? Es un cortometraje de Ai Wei, de 6.6 minutos. Otro se llama Buscando Lugar, que es del director Ejeca Cabrera, que es sobre un pueblo. Es un documental muy interesante porque es un pueblo en Atencingo, Puebla, es un pueblo cañero, que es el pueblo se crea por medio de un ingenio y toda la vida han sido golpeados los jornaleros, los campesinos, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, y es un pueblo que nadie mira y que no existe, pues, ¿no? Entonces, entramos nosotros y encontramos historias muy, muy interesantes, ¿no? Otro es Todos Menos Nosotros, del director Francisco Lobato, sobre una cooperativa de diableros en el centro histórico. ¿Sí? Y el otro se llama La Tierra Encarcelada, de Santa Marta Visual, que es justo el proceso de encarcelamiento que vive el pueblo de Santa Marta Catitla al oriente de la Ciudad de México, con las cárceles que les van sembrando, ¿no? O sea, diversos temas que sí están relacionados como con la lucha social. O sea, no solo fue hablar del Bicentenario de manera histórica, ¿no? Me parece muy bien, pero comentaste, bueno, dentro de lo que comentaste, ¿no? Me interesaría que habláramos dos cosas. Por una parte, me da gusto que la banda de la Central Teatro del Pueblo siga trabajando, y esto porque, bueno, aquí también nos enteramos del problema que hubo inicialmente con el desalojo, ¿no? Del espacio propiamente del Teatro del Pueblo. Y bueno, ahora están en una nueva sede y siguen trabajando activamente. ¿Puedes contarnos un poquito cómo fue esa situación también? Sí, pues mira, justo en el 2009, cuando estábamos en la realización de 9 cortometrajes, el gobierno del Distrito Federal decide quitarnos las instalaciones del Teatro del Pueblo, que era en sí un espacio que estaba abandonado. Cuando llega toda la banda de la Central del Pueblo, lo restaura y lo echa a andar, ¿no? Lo interviene, lo modifica y lo reinventa. Entonces, ya que está instalado, ya que está funcionando, dice el gobierno del Estado Federal que estamos haciendo mal uso de las instalaciones. Por actividades culturales, ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque de pronto se vuelve un centro cultural con mucha fuerza, que de pronto empieza a caer mucha banda, ¿no? Una de las estructuras de la Central del Pueblo es que todos los talleres son libres, son gratuitos. Entonces nos desalojan. La postproducción de 9 cortometrajes los tuvimos que hacer en espacios donde nos dieron hospedaje, como el Centro Cultural La Pirámide, o en casas de algunos de nosotros, ¿no? Y finalmente perdimos ese espacio, y ahora estamos reinventando otro espacio, que es Nicaragua número 15, que es una vecindad de un edificio del siglo XVI, bueno, ¿no? Que es el ex convento de las Carmelitas y toda esta onda, ¿no? Entonces es ahora donde estamos, donde está laborando la Central del Pueblo, ¿no? ¿Cómo fue que se consiguió este espacio y cómo está gestionando, ¿no? Pues mira, es autogestivo, el espacio, digo, fue el último que pudimos conseguir. Pues no tiene justamente las condiciones de un espacio, de un centro cultural, pero que finalmente se está modificando, ¿no? O sea, una de las naturalezas de la Central del Pueblo es que donde al espacio donde llega lo reconstruye, lo reinventa y empieza a transformar, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con una vecindad casi en ruinas, que pues digo, ya lleva más de un año laborando, pero pues que todavía necesita mucha más chamba, ¿no? Pero pues es chido porque está llegando gente nueva, ¿no? Y los talleres siguen, pues, ¿no? Pues enhorabuena. ¿Puedes repetir la dirección? Es la calle de Nicaragua. Es Nicaragua número 15 y pues acaban o están, creo, en proceso las inscripciones. La página de internet es www.centraldelpueblo.org, por si necesitan información. Hay teatro, cine documental, música, panadería, capoeira. No sé, son como 10 talleres más. Una diversidad de actividades. Pero bueno, pues ya regresando un poquito más acerca de este trabajo que ahora veo que está como enmarcado en una serie, ¿no? Que fue a propósito del Bicentenario. Porque, bueno, primero preguntarte, ¿ustedes eligieron el tema? Si es así, ¿por qué fue ese tema, ¿no? ¿Por qué tomar ese dispositivo? Porque además de aprovechar una convocatoria, ¿no? Pues yo me imagino que había algún interés particular por tratar pues el asunto particular de la liberación de Ignacio del Valle, ¿no? Pues sí, mira, sí, nosotros escogimos los temas. Digamos que mi ópera prima se llama Menos Mal que Existen y es un cortometraje documental sobre la lucha de las mujeres en Atenco, ¿no? De pronto se habla del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pero no se enmarca, ni siquiera se subraya la lucha de las mujeres, ¿no? Que son las que gestan el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ¿no? Son la parte angular. Entonces, esa fue mi ópera prima, que estuvo en dos elecciones oficiales, en el DOCS DF y en Contra el Silencio Todas las Voces. Y cuando se hizo la realización, justamente estaba todavía los 12 presos, América todavía estaba refugiada en la clandestinidad. Entonces, cuando se vuelven a reabrir las becas para el 2010, para el Bicentenario en la Central del Pueblo, pues nos llaman, ¿no? Solo había 5 becas. Entonces, pues yo ya estaba visualizando y ya estaba, de hecho, con la preproducción del cortometraje documental sobre Nacho, ¿no? Entonces, cuando yo presento el proyecto, me aceptan el proyecto y ya empezamos de lleno con toda la producción, pues, ¿no? Entonces, pues justamente, digamos, para responder por qué he decidido el tema, hoy sé que la mejor forma de ser cómplice de este terror de Estado que genera el gobierno es quedarse callado, ¿no? Claro. Entonces, cada quien desde su trinchera tiene sus armas como para poder expresar lo que necesitábamos decir, ¿no? Entonces, es como por eso que nace, porque de pronto digo, bueno, es el Bicentenario, tenemos esta parte de la represión y toda la historia que vivió Ignacio del Valle. Entonces necesitamos contar esto, ¿no? Y es por eso que nace la idea, ¿no? Muy bien. Pues a ver, ya Bombón de Chocolate está recibiendo una llamada pregunta. Ojalá que sea así. perdón, me perdí un poquito. Bueno, ¿y por qué el tema? ¿Por qué el tema no? ¿Por qué el título también? Esto no es una elegía. Bueno, debo confesar al auditorio que yo no he tenido oportunidad de ver el trabajo, ¿no? Afortunadamente ya hay un adelantos en internet, se puede encontrar en donde sí. Se puede más o menos previsualizar el contenido, ¿no? De alguna manera sí entiendo que el dispositivo pues es la liberación de Ignacio. No sé si así ya estaba contemplado, como tú decías, ya habías proyectado este documental. Es decir, ¿Qué tanto de tus planteamientos iniciales pues son los que están ahora materializados, ¿no? Porque me imagino que bueno, el proceso también de factura de ese material, el acercamiento también a Ignacio, no sé si ya también te habías acercado antes o alguna cosa así. Sí, pues mira, yo tuve la fortuna de conocerlo en el 2004, ¿no? Uh-huh. Antes de toda la represión del 2006, ¿no? Y bueno, no, el dispositivo que yo propuse desde un principio era justamente mostrar al ser humano que vive en el cuerpo del luchador social, ¿no? Porque de pronto estamos acostumbrados ante cámara, en prensa, conocer quién es Ignacio del Valle, ¿no? Pero de pronto era como saber por qué, qué determina su lucha social, ¿no? Qué lo marca como para escoger ese rumbo, ¿no? Y que no solamente es él, ¿no? Sino toda la familia del Valle. Uh-huh. Y bueno, hubo complicaciones durante el rodaje, porque pues Nacho es una persona muy complicada de agenda y no sé, un día antes me llamaba y oye, voy camino a Pasta de Conchos o voy para San Cristóbal, o entonces teníamos que reagendar y eso pues nos fue quitando tiempo y tuvimos que producir este cortometraje en 2 semanas, ¿no? Mm. Yo creo que sí se ve materializada el dispositivo y la propuesta que yo tenía desde un principio, porque de pronto sí logramos tocar esa parte de quién es el ser humano, ¿no? Hay una parte sí de la liberación, hay otra parte donde nos habla de la cárcel, hay otra parte donde nos habla de quién es Nacho y quién es Nacho antes de la prisión y quién es Nacho después de esta liberación, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se ve materializado, es un cortometraje de 23 minutos, que fue un proyecto bastante arriesgado, porque de pronto yo en la postproducción me di cuenta que Nacho no es justamente para un cortometraje, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que la asesoría y la manera en que lo abordamos, como que resolvimos de manera pues adecuada. Digo, él estuvo en la premiere y le encantó y creo que sí se ve como sí pudimos aterrizar las ideas que teníamos, ¿no? Pues bien, a mí como de antemano siempre me causa desconfianza, ¿no? Por esta cuestión de, como te digo, todavía no tengo oportunidad de ver el trabajo, ¿no? Pero sí te preguntaba esta cuestión del dispositivo porque, bueno, al centrarse un poco en Nacho, en su actividad o en este lado humano, que no me parece nada mal. De hecho, me parece que el cine o el video, ¿no? O el documental, en cuanto tiene esta cualidad de resaltar valores humanos, ¿no? Pues se vuelve todavía aún más trascendente, no en un sentido metafísico, ¿no? Sino que puede incluso llegar a ser o tener incluso mayor impacto o poder abrir un diálogo un poco mayor porque siempre hay esa identificación, ¿no? Uh-huh. Pero con lo que te digo, es con lo que tengo desconfianza siempre, es con esta cuestión de que pueda caer también en el culto a la personalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, que a mí me... O sea, ya estoy ansioso por verlo, ¿no? Porque quiero saber, bueno, qué tanto se retrata también este lado humano que también en parte y en personajes muy importantes, compañeros, en personalidades, nosotros mismos, ¿no? Que estamos como llenos también de estas, de alguna manera, contradicciones. Uh-huh. También esta parte humana que no solamente es la del héroe luchador social, ¿no? Entonces, por eso te digo yo, esa es como una... Eso es como yo me acercaría más bien a tu trabajo, ¿no? Pues mira, tocas un punto muy importante. En la postproducción nos dimos cuenta que de pronto abordar ciertos temas como los 4 años de frío que vivió en Almoloya era como estar martirizando de alguna manera y presentarlo como un mártir, ¿no? Justo cuando Nacho tiene una fuerza que va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces nos arriesgamos a proponer el tema de la cárcel de una manera diferente y breve con palabras que buscamos que el espectador como que abra un poco la imaginación en estas pequeñas palabras cuando está hablando de la tortura a su familia, ¿no? De la tortura, porque después de la tortura física que vivió en los primeros meses al llegar al Moloya, después nos damos cuenta que hay grupos o cuerpos especializados en la seguridad nacional que justamente están entrenados para la tortura psicológica, ¿no? Claro. Incluso ellos ya, nos decía Nacho, ya no usan ninguna grosería porque ya no es necesario, ¿no? Entonces, planteamos esa parte de la tortura psicológica que él sufría para resumir los 4 años de cárcel que vivió ahí adentro, ¿no? Porque de pronto el espectador se abre un parámetro con esas palabras que dice Nacho, ¿no? Entonces ya no quisimos abordar, porque estamos pensando a lo mejor que un cortometraje solo para hablar de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Entonces caíamos en esta onda de martirizar un poco al personaje, ¿no? Y no era lo que buscábamos. Entonces por eso resolvimos de esta manera hablar como muy breve de la cárcel y más de la fuerza que trae Nacho, de la parte humana y quién seguirá siendo Nacho, ¿no? En ese sentido creo que igual el título es acertado, ¿no? Esto no es una elegía, hablaría justamente de esa parte de que no se trata de una martirización, ¿no? Exacto, ¿no? Por eso es que el tema, desde que encontramos el dispositivo, dijimos es perfecto, ¿no? Okay. Pues mira, vamos a escuchar otra rola que más bien es un cover también del mismo soundtrack del que me hablabas, para regresar y hablar también un poquito ya más de estos otros elementos que constituyen el trabajo, ¿no? Entre ellos la colaboración, bueno, con este compositor, ¿cómo se llama? Es Miguel Ángel Lábrica. La rola que escuchamos después de la cápsula sobre el ataque es una rola compuesta para él. Ajá, sí, es música original, la letra es de Miguel Lábrica, es un poco como un retrato sobre Ignacio del Valle, tuvo colaboraciones importantes con algunos músicos y también como parte del soundtrack del corto, esto no es una elegía, es una rola de Silvio Rodríguez con un cover de Los de Abajo, en voz de Rita Guerrero, que en paz descanse. Ok, pues vamos a escuchar entonces esta rola y regresamos aquí al Caos contra el Terror. Les recuerdo, estamos con Edgar Holguín, director de Esto no es una elegía. Pueden mandar sus preguntas al correo electrónico, bueno, al chat en cabina, que es cabina-wr@hotmail, o llamar al 55 87 56 96. Aquí Bombón de Chocolate, que hoy degusta una bella dona, contestará todos sus llamados. Regresamos aquí a Regeneración Radio. Estás escuchando El Caos contra el Terror. Como viento se me esconde de la boca, ya tu nombre me orgullo que se diluye en las aguas de tu ron y me ahoga la nostalgia de tu Caribe más, de tu solco briso. Voy flotando, divagando como un enfermo rebotando sobre la grieta de tu soledad, sonriendo, viviendo mi suerte, esparciendo sobre historias que no duermen, sobre heridas que no duelen, fumándome el tiempo, bebiendo el momento sobre las tejas de la casa, no sé la ventana. ¡Fuerce! Siento que Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Bien, pues regresamos aquí al Caos contra el Terror. Seguimos en compañía de Edgar Holguín, director de Esto es una Energía. Pues bueno, vamos a hablar un poquito más sobre estas rolas, ¿no? Sobre la colaboración con otros, pues, con otros grupos o con otros colectivos, otros artistas. Sí, está Fernando Medina Ictus, ahorita está en la postproducción de audio. Él está haciendo todo el diseño sonoro del documental. ¿Él es quien compone también esta música? No, él solamente participa en la onda sonora. Ah, ok. De pronto, cuando lo invitamos a colaborar para el soundtrack de Son Machetes, dijo, no, pues esa rola ya está terminada, ya yo participo mejor en otra parte, ¿no? Entonces lo invité a hacer el diseño sonoro y es lo que está haciendo, que yo creo que para las próximas proyecciones ya estará con esta parte del diseño sonoro, que va a ser, él propone que él va a sonorizar en vivo, pues, en las proyecciones. Y bueno, ¿cómo se va a distribuir así este trabajo, no? A propósito, bueno, ya nos hablaste un poco de la forma de producción, que fue a través de una beca, no sé si fue una beca gubernamental. Sí, fue una beca del Bicentenario, de los festejos del Bicien, del Gobierno del Distrito Federal. Ah, ok. Y bueno, la beca te sirve para hacer el trabajo, ¿no? Pero a partir de ahí, ¿cómo lo distribuyes? ¿Cómo se exhibe? Pues ya es autogestivo, nosotros buscamos los espacios, afortunadamente contamos con un proyector, con un equipo de audio y en cualquier muro de la Ciudad de México podemos llevar el proyector y proyectamos, ¿no? De pronto nos invitan a alguna escuela, algún teatro, algún cine y pues ahí estamos, ¿no? Entonces es como, la banda se va organizando, ven los trabajos, les late y nos invitan y pues nosotros vamos, ¿no? Esto no es una elegía, ¿ya se ha exhibido públicamente? ¿O? Sí, la premier fue en noviembre en la Cineteca, uh-huh. que tuvimos una respuesta del público bastante, no la habíamos imaginado tanto, ¿no? La sala se abarrotó y hubo 180 personas que tuvieron que estar sentadas, wow, en las escaleras o de pie porque ya no había lugar, ¿no? Es la premier, donde logramos invitar a los personajes de los 5 cortos. La semana pasada fue apenas la segunda proyección en Casa Talavera. La tercera es el próximo sábado en el Cinemas Rey, a unas cuadras del Metro La Paz. Uh-huh. Después también vamos al Teatro Antonio Caso, va a tener ahí como un cambio de nombre el teatro, y en esa inauguración nosotros vamos a proyectar los 5 cortos. Aquí fuera del aire me contabas un poco esta historia de por qué se le va a cambiar el nombre y por qué también la colaboración, bueno, para ese espacio, ¿no? ¿Podrías...? Bueno, nosotros lo entendemos porque, bueno, ahora el Teatro Antonio Caso se va a llamar Alejandro Bichir. Ajá. Que es... el nombre de un director de teatro, de padre de Alejandro, de Demián Bichir y Bruno Bichir, que fueron partícipes de la campaña por la liberación. Entonces yo creo que como de ahí surge la idea de invitarnos, ¿no? Uh-huh. ¿Solamente está invitado este trabajo? No, entiendo que son los 5 cortos, en los cuales yo creo que es el 3 de junio, yo creo que nosotros ya, Esto no es una elegía, ya se presenta con el diseño sonoro y se va a sonorizar en vivo por Fernando Medina Ictus. Bien, y de tu obra, bueno, me habías hablado o hablaste un poquito ya de la ópera prima, ¿no? Que fue este documental sobre las mujeres en la lucha de Atenco, ¿no? O particularmente del Frente por la Defensa de la Tierra, de pueblos, perdón. Los trabajos intermedios, ¿todos han salido con el mismo crew? ¿Todos han salido a partir de la experiencia en la central del pueblo? Sí, el Menos Mal que Existen se hizo en agosto del 2009, también se hizo dentro de las instalaciones de la Central del Pueblo y también con parte del crew. Ajá. ¿Sí? Como que encontramos una comunión ¿no? Cada quien habla de diferentes temas, pero encontramos una comunión, yo creo, ideológica, y es lo que nos permite que volvamos a realizar y que sigamos haciendo cosas, ¿no? Ahora ya es nosotros somos, ya los financiamos nosotros, ya no tenemos una beca, pero lo cual no nos impide que, digamos, que el proceso puede ser más largo, pero finalmente pues buscamos comunicar y contar historias, ¿no? ¿Y cómo fue que te iniciaste tú en la realización de video? ¿Desde cuándo? Ese fue el primer trabajo, pero ¿antes habías tenido ya otras experiencias haciendo documental o...? No. Yo estudié 4 años fotografía fija en la UACM, en un taller de Jorge Izquierdo. La Central del Pueblo lanza esta convocatoria para las becas en el 2009 del Bicentenario. Entonces yo meto mi proyecto, es aceptado, y ya es ahí donde encuentro, digamos, este camino del cine documental, y es ahora donde me encuentro, y creo que era lo que yo estaba buscando y lo encontré perfecto, ¿no? Órale, eso también es un proceso interesante, ¿no? La mayor parte de la banda también ahorita que hace documental, pues igual y no tiene una formación pues académica, ¿no? Y muchas veces son trabajos así increíbles. ¿Tú habías encontrado ya también trabajos antes del tuyo? Y bueno, mientras tú estabas trabajando también en esto, ¿no es una elegía? Trabajos que tuvieran una relación más allá de los que se realizaron a propósito de esta coyuntura, ¿no? Que fue lo del Bicentenario, que trataran tu tema. Es decir, también eres espectador de cine documental sobre los temas que abordas. Sí, claro. Pues sí, mira, he encontrado temas bastante que tienen una naturaleza. Vaya, nosotros como que en los temas, digamos, que tienen que ver con Atenco, claro, somos espectadores de más de 10 documentales que se hicieron. Y pues son admirables, ¿no? Creo que sería más terrible que no se hubieran hecho. Ajá. Entonces, lo que nosotros buscamos es como un enfoque un poco más humano, ¿no? Porque de pronto es como informar sobre, no es que no seamos políticos, ¿no? O pero que informar nosotros, a veces no sea importante, ¿no? Ajá, sí, nosotros vamos a la parte humana, ¿no? O sea, ¿quiénes son ellos, no? ¿Por qué luchan? ¿Por qué defienden? ¿Por qué defienden su tierra y a tal grado de tener que ser reprimidos y de ser asesinados, de ser violados, de ser torturados y ser recluidos en una prisión de máxima seguridad, ¿no? O sea, ¿quiénes son ellos, no? ¿Qué traen allá adentro, no? Eso es lo que nos mueve para hacer estos temas, ¿no? Claro, yo te decía como en una intervención anterior que eso a mí me parece elogiable, ¿no? En el sentido, como decía también hace un momento, no solamente, no es que sea malo solo a veces informar, ¿no? En ocasiones es muy importante informar, ¿no? Frente a cierta circunstancia, frente a cierta coyuntura, pero empezar también a realizar trabajos que exploran otras dimensiones y que pueden ir un poco más allá de lo circunstancial, ¿no? Que pueden incluso introducir a banda a esos temas que aunque se habló mucho de ello, aunque ya tiene 5 años, aunque de repente como que también hay mucha desinformación, ¿no? Sí, no, claro. Pues, nos tocó algo en el Docs DF, donde estuvimos seleccionados con Menos Mal que Existen. De pronto cuando nos toca una proyección en el Cinemex, pues tuvimos, la sala era como para 200 personas, tuvimos como 120 personas. Órale, es bastante. Sí, aforo, sí, ¿no? Sí, y gente que de pronto se hace la sesión de preguntas y respuestas, y la gente, había gente que no sabía ni siquiera que Atenco existía en México, ¿no? Entonces, de pronto, pues es algo muy chido llegar a gente que jamás ha escuchado de Atenco, o gente que tiene toda la información tergiversada por los medios masivos de desinformación, ¿no? Entonces se crea un vínculo y finalmente se está gestando una información de manera, pues de manera humana, ¿no? Para informar sobre todo esto, toda la historia que está gestando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ¿no? Y la recepción en otros espacios, por ejemplo, en Casa Talavera, ahora en esta última proyección, en Cineteca Nacional durante el estreno, ¿qué tal fue, no? ¿Cómo? Pues mira, en la Cineteca fue algo, pues podemos decirlo, maravilloso, a manera de contarlo como una historia anecdótica. Tuvimos como 2 semanas para posproducir los 5 cortometrajes, lo cual nos permitía estar torturándonos 18 horas diarias en la computadora para que pudiéramos terminar los cortometrajes 1 hora antes de la premier. Entonces nosotros llegamos como 7:15 a la Cineteca, la premier era a las 8 de la noche, y de pronto nos encontramos la plazuela de la Cineteca atascada de gente, ¿no? Había un documental que también se estaba exhibiendo como premier, que es La Carta, sobre las muertas de Juárez. Y nosotros pensamos que toda esa banda, todo ese público era para La Carta, ¿no? Que había tenido mucho mayor difusión. Entonces cuando entramos dijimos, oye, estaría bien chido que toda esa, que por lo menos la mitad de esa banda viniera a vernos, ¿no? Ajá. Entonces de pronto ya nos dimos cuenta que eran 7:15 y que esa banda estaba nos estaba esperando a nosotros, ¿no? Porque la proyección de la carta ya se estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces fue gratificante ver la recepción de toda esa banda, porque solo funcionó por Facebook y una capsulita que hicieron en el canal 40 de 2 minutos, ¿no? Entonces es gratificante de pronto, o sea, de pronto tienes 3-4 días sin dormir absolutamente nada para llegar una hora antes a la premier, y de pronto ves toda esa gente, pues te motiva para seguir haciendo, ¿no? Pues bueno, pues ojalá se siga viendo. Bueno, ya sé que hay algunas proyecciones programadas. Me imagino también que quien nos esté escuchando y le interese invitar a alguna exhibición puede hacerlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Mira, el tráiler de Esto No Es Una Elegía lo pueden encontrar en YouTube, donde ahí existen canales o medios para que nos puedan contactar. Uh-huh. Aparte, ¿tienen un blog o alguna página? Pues solamente un blog como tal del Crío a Pie de Calle. Es el Facebook que funciona igual, Crío a Pie de Calle. Donde también hemos recibido invitaciones y pues ya estamos como gestionando esa parte, ¿no? Pero bueno, pues estamos abiertos, hacemos documentales para mostrarlos, ¿no? Entonces, si alguien tiene un espacio, el que sea, pues nosotros vamos, ¿no? Perfecto. A propósito de esto de la difusión que te decía, yo, bueno, pude revisar como un blog que tienes también, pero más de, pues como de una cuestión gráfica, ¿no? Yo vi que había una serie acerca del Bicentenario. Uh-huh. No sé si puedas contarnos un poquito de eso para invitar a la gente también a que conozca ese trabajo gráfico, sí, ¿no? Pues mira, yo estudié fotografía fija 4 años, en los cuales ya me tocó entrar a la onda digital, a la fotografía digital, y a la intervención de imagen, ¿no? Por medio de algunos software como es Photoshop. Entonces, de pronto viene toda esta mercadotecnia, ¿no? Para el Bicentenario y toda esta onda. Que fue abrumante. Sí, también, sí, ¿no? O sea, sí, miles de cientos de millones de pesos, ¿no? Entonces, de pronto me surgió la idea de hacer un proyecto, hacer una galería virtual en la cual se estuvo realizando una imagen nueva cada semana. Y la exposición virtual se llama Feliz Bicentenario, ¿no? Entonces, justo como retratar la parte en la que se estaba, la parte histórica, social, política y religiosa que se estaba, en la que se gestó el Bicentenario de la independencia y de la revolución, pero pues con un enfoque completamente diferente, ¿no? Era como la realidad de lo que estamos viviendo, de lo que nos toca vivir en este feliz bicentenario, ¿no? Claro. Y el blog es grupopaz.blogspot, donde pues está abierto ahí también un espacio para que puedan comentar las imágenes y pues invitarlos a todas las, porque tenemos ahí varios proyectos, ¿no? Entonces, para que conozcan estos espacios que de pronto hacemos uso del internet como un medio democrático para mostrar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque de pronto no entramos como a una galería, ¿no? No es que ustedes no son pintura, pero tampoco son fotografía, ¿no? Entonces, nos relegan, ¿no? Entonces, hacemos este uso, ¿no?, del internet para mostrar y expresar lo que necesitamos decir. Claro, ha permitido de alguna manera la difusión de trabajos de manera, pues ahora sí, autogestiva, ¿no? Construyendo nuestros propios espacios, mostrando y diciendo lo que queremos decir, ¿no? Sin necesidad, bueno, sin la mano turbia de un mediador, ¿no? Exacto, sí. Pues enhorabuena, pues vamos a escuchar esta rolita de la que me hablabas también. No sé, esta también participa del corto de 23 minutos, es parte del soundtrack también. Sí, es parte del soundtrack, ya es en la parte final, en los créditos. Ya con esta cerramos el cortometraje. Y bueno, pues para invitarlos, tenemos una proyección el próximo sábado. Uh-huh. En los Cinemas Rey, que están justamente en Avenida Lerma, entre calle 11 y 12, en la colonia Valle de los Reyes, a unas cuantas cuadras del Metro La Paz, es a las 12 horas y es entrada gratuita. Vamos a presentar los 5 cortos que se hicieron en el 2010, en Crío a Pie de Calle. Y bueno, pues si alguien nos puede contactar por el Facebook, pues ya nosotros les estaremos enviando la información de a dónde más vamos a presentar, ¿no? Bien, entonces, ya escucharon, banda, están invitados para la proyección de este 7 de mayo. Aparte de la página y de YouTube y del blog de Edgar Holguín, pueden encontrar información en su Facebook, que es el Facebook del colectivo. De Crío a Pie de Calle. Así, búsquenlo, agréguenlo. Yo creo que pues ahí van a también, ahí es una manera de contactarse también directamente con ellos. Ajá, porque de pronto también surgió la onda de presentar el making of, el detrás de cámaras de cada cortometraje, ¿no? Entonces, en la área de fotos, pues tenemos todos los procesos en fotografía fija de cada uno de estos cortometrajes, ¿no? Que fueron un mes y medio de rodaje continuo, diario, para la realización de estos 5 cortos. Ok, de acuerdo. Pues bueno, pues vamos a escuchar esta rolita y pues ya pasamos a la parte final después de la rola de esta charla con nuestro invitado. Está con nosotros Edgar Holguín, director de Esto No Es Una Elegía. Recuerden que pueden llamar al 5587-5696. Bombón de Chocolate ya ha estado recibiendo algunas de sus llamadas. Le mandamos saludos a la banda que nos está escuchando desde Azcapo, a Janet. Le mandamos un saludo a Adrián, que ya es un fiel escucha del Caos contra el Terror. A la compañera Chuleta, que está preparando un reportaje sobre Fafi y que pronto compartirá con este equipo. A la compañera Carla Larrea, también documentalista ecuatoriana, le mandamos un gran saludo. Y pues a toda aquella banda que de repente se me está pasando y nos escucha cada lunes aquí por www.regeneracionradio.org o por el 105.3 de FM en la zona norte. Pues regresamos al Caos contra el Terror. Esto es una rola de la película Esto No Es Una Elegía. Thank you. Bien, pues regresamos a esta parte final del Caos contra el Terror, de la entrevista con nuestro invitado Edgar Holguín. Vamos a dejar esa rolita de fondo. Pues bien, Edgar, te preguntaba también un poquito, bueno, la primera vez que conversamos y ahora, que más o menos, pues que me platicaras desde tu experiencia personal, ¿no? De qué manera, pues la banda que está haciendo audiovisual, ¿no? La banda que es creadora como pues de video, de fotografía y de todo esto, ¿de qué manera pues se vincula un poco con las organizaciones con las que trabajan, ¿no? ¿De qué manera se acercan a ellas? ¿Hasta qué punto también consideras que tu trabajo es un compromiso con esas causas, ¿no? Pues sí, de pronto digo, es como tener unas herramientas como lo es una cámara de video o una cámara fotográfica, y de pronto entender que es, estos instrumentos son también un fusil, ¿no? Entonces, yo creo que es una cámara de video tiene una fuerza, tiene mucha fuerza cuando de pronto la estás usando de manera consciente, ¿no? Entonces, cuando entiendes que tiene esa fuerza, ese instrumento, pues hay que explotarlo, ¿no? Entonces, y de pronto tienes, del otro lado tienes un movimiento tan honesto que está reivindicando, que está caminando, que está construyendo, que está transformando cosas y que está luchando. Entonces, pues de pronto no puedes no mirarlos, pues, ¿no? Entonces, entendemos nosotros esta parte y es cuando tratamos de buscamos la manera de poder usar estos instrumentos para documentar, digamos, estas historias que de pronto se empiezan a gestar en el frente de pueblos, ¿no? Entonces es así como nosotros nos vinculamos, proponiendo, digamos, nuestros instrumentos como parte de esa lucha, como parte de esa difusión, como parte de esa campaña. Y bueno, yo creo que es un documento, un registro que queda como para la posteridad, estos cortometrajes que nosotros hicimos y que de pronto te van vinculando, ¿no? Con otros movimientos, con otros dolores y bueno, pues nosotros de manera consciente tenemos estos instrumentos y buscamos explotarlos, ¿no? Okay. También quería preguntarte, porque ya el tiempo nos está así como comiendo un poquito, sobre esta cuestión de, bueno, si se puede, la banda interesada en aprender a utilizar herramientas, estos fusiles, o bueno, aprender a utilizar estas herramientas, ¿puede hacerlo todavía en la Central del Pueblo? Sí, pues mira, en la Central del Pueblo tiene una estructura, su naturaleza es que todos los talleres son gratuitos, no tienen un solo costo. Ajá. Y quizás, digamos, para el taller de video documental, pues como requisito es que tengas una cámara de video, ¿no? No importa cuál, ¿no? Porque bueno, pues de pronto no vamos a hablar como cámaras costosas, ¿no? De pronto es que tienes una cámara y creo que es una tragedia tener una cámara de video y no usarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues los talleres siguen en la Central del Pueblo, ahorita está, si no me equivoco, la parte de las inscripciones para el segundo trimestre. Y bueno, pues lo único que te piden es que tengas un proyecto, que tengas un compromiso, que tengas una cámara de video y es como el requisito indispensable, ¿no? Ahora quien está llevando el taller de video documental es Iria Gómez Concheiro, cineasta, y Vladi Díaz, videoasta. Son los que llevan todo el taller de video documental en la Central del Pueblo. Pues ahí está la invitación, a ti que nos escuchas, si estás interesado en esto, pues acércate con la banda de la Central y pues a seguir haciendo documental, ¿no? Pues no sé si quieras agregar una última cosa. Pues eso, ¿no? Reiterar que estamos abiertos para llevar los cortometrajes a donde se tengan que llevar, ¿no? A todos los espacios, a todos los muros proyectables de la Ciudad de México. Y pues que se acerquen un poco, ¿no? Al proyecto que estamos haciendo, ¿no? Ahora ya no tenemos financiamiento, pero eso no nos bloquea como para seguir haciendo proyectos, ¿no? Pues muy bien, Edgar, pues muchas gracias por haber estado acá con nosotros. No, pues gracias a ustedes por la invitación. En la cabina. Y bueno, pues ojalá aquí en Regeneración Radio teníamos un proyecto pues de cineclub antaño. Ojalá se vuelva a hacer, igual y sería bueno pues pasar estos trabajos a propósito de eso. Pues bueno, esto fue el Caos contra el Terror, bueno, la parte de la entrevista con Edgar Holguín. Regresamos, vamos a escuchar pues bueno, la parte de imagen acústica del caos de esta semana. Es una una composición sonora de Sten Hansson que se llama Che, ahora se puso histórica, es de 1968, y regresamos con un audio que le hice al compañero Hassi de Grupo D para pues comentar algunos pormenores de lo que pude recoger en este primer congreso anarquista que se llevó a cabo en el Auditorio Che Guevara este fin de semana. Y pues regresamos con ustedes aquí a El Caos contra el Terror. Imagen acústica del Caos contra el Terror. No, chido. A ver, Regeneración si Radio. Comunicación contra el poder. A ver si le pueden caer el sábado. De todas maneras, yo les estoy posteando las invitaciones. Los comienzos no serán fáciles. Ok, serán va. Déjame, toda te paso tu mano. Toda la capacidad de represión, toda la capacidad de brutalidad y demagogia de las oligarquías se pondrá al servicio de su causa. Nuestra misión en la primera hora es sobrevivir. Sí. Después actuará el ejemplo perenne de la guerrilla realizando la propaganda armada en la acepción vietnamita de la frase. Vale decir, la propaganda de los tiros, de los combates que se ganan o se pierden, pero se dan contra los enemigos. La gran enseñanza de la invencibilidad de la guerrilla prendiendo en la masa de los desposeídos. Los comienzos no serán fáciles, serán sumamente difíciles. Toda la capacidad de represión, toda la capacidad de brutalidad y demagogia de las oligarquías se pondrá al servicio de su causa. Nuestra misión en la primera hora es sobrevivir. Después actuará el ejército perenne de la guerrilla realizando la propaganda armada en la función vietnamita de la frase. Vale decir, la propaganda de los tiros, de los combates que se ganan y se pierden, pero se dan. La gran enseñanza de la invencibilidad de la guerrilla vendiendo en las masas de los Che, Tech Sound Composition por Sten Hansson, 1968. Imagen acústica del caos contra el terror. Regeneración Radio, comunicación contra el poder. El colectivo, que no nos ha gustado nunca llamarle colectivo, sino grupo, es el Grupo D. Nace en La Esmeralda en el 2009 a partir de la necesidad que sentíamos estudiantes de primer año de La Esmeralda, de la falta de comunidad que existía en la escuela y de un alto grado de individualismo especializado en las artes. Entonces decidimos, debido a un gran ausentismo, a apatía y abandono que reinan en la escuela, organizar un evento en el cual se empezara a regenerar el tejido estudiantil comunitario. Y este primer evento le llamamos el torneo gastronómico, que consistía en llevar comida a la escuela para compartir en un espacio normalmente abandonado, que es el patio de la escuela, para reconocernos. Era un primer ejercicio de acercamiento a la comunidad para reconocernos entre nosotros, ¿no? Y también para poner en cuestión, en la discusión, un problema muy fuerte que hay en la escuela, que es el alimentario. No hay un lugar donde comer y el que existe ahora es muy muy caro y es privado. Entonces era como una iniciativa para poner sobre la mesa la cuestión de autogestionarnos para resolver una necesidad inmediata que era la comida, y tuvo mucho éxito entre la comunidad. Y ahora es un evento que se está realizando constantemente y que ahora más bien, y muy inspirado en Hacking Bay, en la idea de zona temporalmente autónoma, y ahora más bien lo estamos tratando de convertir en una zona permanentemente autónoma, porque estamos construyendo una cocina comunitaria atrás de la escuela, en el cual la idea es que exista todo lo necesario para que los alumnos y las alumnas se cocinen de manera gratuita y autónoma. Eso era un principio. Después de un año y medio de trabajo, el tejido social sí que se ha regenerado. Existe ya mayor participación de la comunidad estudiantil, y ese espacio se va a trabajar y se va a defender y se va a utilizar. Lo que hicimos después fue organizar un torneo de baile donde no estuviera permitida el alcohol, como una manera de reconocernos, otra manera de hacer como una avanzada de reconocernos como comunidad, en el cual bailaron los burócratas, bailaron los alumnos, gentes de otras escuelas, porque también planteábamos estos eventos como foco para atraer atención de las otras facultades que se encuentran dentro del Centro Nacional de las Artes, que está bastante, bastante separado y desvinculado. Y pues el evento fue nuevamente un éxito. Y ahí fue justamente donde se consolida el grupo, donde decidimos que pues tenemos bastante química trabajando juntos, que no es algo que suceda normal, tan común. Y a partir de eso hay varios lineamientos. El primero era que no queríamos hacer arte objetual, queríamos generar eventos como forma de arte, queríamos borrar las fronteras entre artista y espectador, queríamos que todo aquel que colaborara en los proyectos se convirtiera en productor también de las piezas, eventos, y otro era la autogestión y la autonomía de las autoridades. Sí, el dibujo se ha convertido en un común denominador, entonces organizamos sesiones de dibujo colectivas y también caminatas, derivas por la ciudad, que significa caminar por la ciudad sin un rumbo específico, o que el rumbo se vaya encontrando al mismo tiempo que la caminata se va desarrollando. Y esas prácticas que han estado sucediendo constantemente las denominamos dentro de una especie de quimera que llamamos la escuela, fuera de la escuela. Es decir, como estamos bastante insatisfechos con la manera en la que se nos había dado la educación de artes plásticas, por considerarla obsoleta y reaccionaria, decidimos poner en juego dinámicas lúdicas extracurriculares, que son realmente las que a mí, después de 2 años de estar en la carrera, y me han formado como artista, no lo que la escuela me ha propuesto, sino lo que hemos construido pues de manera horizontal y experimental entre los alumnos. La estética relacional surge a partir de un teórico francés que se llama Nicolas Bourriaud, que empieza a detectar muchas prácticas, artistas que están desarrollando prácticas no objetuales, que tienen como principal motivo la interacción entre los espectadores para generar un evento. Entonces, eventos de comida, caminatas, manifestaciones. Él empezó a localizar estos artistas que tenían esta práctica y lo denominó arte relacional, estética relacional, pero existen otros nombres para denominar este tipo de prácticas, y uno puede ser arte implicado, en el cual al espectador se le implica de manera directa en la producción de ese evento, y arte activista también son diversas maneras de nombrar una práctica en la cual, como te decía, la barrera entre artista y espectador se difumina lo más posible. Es muy curioso porque existe una hegemonía del arte a partir de las experiencias colectivas, autogestivas de los 90, pero que estaban, o sea, eran autogestivas del Estado, pero no del capital privado. Entonces eso nos llevó a investigar, y en los 70 y en los 80 hubo un movimiento muy fuerte de colectivos artistas involucrados de manera política con la sociedad, mexicanos, que tuvieron mucho trabajo realizado en esas décadas. Y que nosotros nos sentimos influenciados por ellos. El grupo Proceso Pentágono, el grupo Marzo, el grupo Mira, Taller Arte e Ideología, son varios colectivos que se organizaron en esas décadas para trabajar de manera autogestiva y de manera muy experimental para esos años. Los noventeros, es que lo que pasa es que la década de los 90 con prácticas como, no sé, los que después son Curimansuto, los que en ese momento eran Temístocles o la panadería, eran autogestivos en el sentido de que tenían un apoyo del capital privado, ¿no? Pero no eran, o sea, eran independientes del Estado, pero pero todos sus ingresos venían y ellos como estrategia le tiraban a consolidarse en el mercado financiero. Entonces nosotros no nos sentimos identificados con esa práctica, nos sentimos más bien identificados con esos grupos de los 70 y de los 80 que buscaron autogestionar sus prácticas y liberarlas de los espacios tradicionales de mostrar el arte como las galerías y el museo. Y otra necesidad que veíamos en la escuela era la falta de una biblioteca. Entonces organizamos un archivo temporal reproducible, que era un archivo de libros donados por amigos de manera temporal y que incluía una fotocopiadora, de manera que cualquiera que quisiera podía consultar el archivo y fotocopiar de manera gratuita y llevarse esa información. Eso después lo llevamos a la Universidad de Jalapa, donde volvimos a hacer eso. Lo primero lo hicimos en el Museo de Arte Moderno, a partir de una invitación de Diego Teo, y la segunda la llevamos a la Universidad de Jalapa de manera autogestiva. Nos autogestionamos el viaje a través de colaboraciones de amigos y de gente afín, y esa fue una experiencia muy interesante porque en el museo no funcionó tanto, porque es muy difícil romper con esta idea de que las piezas en el museo son intocables, pero cuando lo activamos en la Universidad de Jalapa fue muy fuerte la cantidad de libros que se fotocopiaron, y eso lo unimos con una mesa de trabajo junto a la fotocopiadora para que se trabajaran fanzines o aquellos que acaban de fotocopiarse se reunieran y trabajaran, y fue un proyecto muy interesante porque se empezó a vincular alumnos de las diferentes facultades de artes de Jalapa, que normalmente no tenían un espacio donde convivir, y era muy sencillo, era solo una mesa, ¿no? Pero eso bastó para que esta regeneración de tejido social y comunitario empezara a suceder. O sea, no basta más que voluntad y una mesa, un espacio que después no va a existir, para que la gente empiece a reconocerse entre ellos mismos. Después, de alguna manera el grupo empezó a politizarse un poco más y llegaba el 16 de septiembre del 2010, el tan famoso Bicentenario. Nosotros nos preocupaba mucho. Entonces, a partir de una invitación de la Galería de Comercio, que es una galería en la calle, más bien es la calle, decidimos invertir fechas y celebrar el 2 de noviembre, el Día de Muertos, el 16 de septiembre, porque considerábamos que el número alarmante de muertos en los últimos 5 años, pero también aquellos que han estado torturados y desaparecidos desde que la nación ha nacido, de los cuales no se habla y de los cuales no se iba a hablar en ese bicentenario. Nosotros creíamos que era fundamental tocar ese tema en esa fecha. Entonces propusimos celebrar, hacer esta dislocación de fechas para celebrar a los muertos y a las muertas y poner ese tema en discusión en una fecha en la que eso no se iba a tocar. Entonces hicimos un altar ofrenda y marchamos por la calle recordando y haciendo conciencia por los desaparecidos, por los torturados, por las muertas y por un estado represor que no habla de ese tema, ¿no? Ahora ya estás subiendo el tema de los muertos, porque ya son más de 40,000, porque mataron al hijo de un poeta, etcétera, etcétera. La coyuntura va avanzando, pero ese día era bastante anormal ese tipo de esa celebración. El lugar donde ustedes pueden consultar la información del grupo es www.grupod.tumblr.com, y ahí está el desglose de todos los proyectos que hemos hecho, que no son solo estos que te he comentado, han sido más, muchas derivas por la calle, caminatas, y el último que estamos trabajando es la instalación de un narrador comunitario en La Esmeralda y de un comedor comunitario en La Esmeralda, y de un proyecto que se llama Huelga contra el Tiempo, que son una serie de charlas y de ocupaciones de lugares y de caminatas en relación el binomio tiempo-capital, tiempo-explotación, tiempo-alienación. O sea, a partir de que es probable que si redefinimos nuestra concepción de tiempo, también podamos redefinir nuestra posición como, no sé, o sea, redefinir la manera en la que estamos absorbidos por el sistema, pero a partir de la concepción del tiempo. Agradecer este espacio, decir que las radios libres son importantísimas para la regeneración de tejido social, para la generación de comunidad y también para, pues, una posible revolución las radios libres son fundamentales para la construcción de identidades locales y pues salud. Bueno, mi nombre es Hasi y soy parte del colectivo Comunicación contra el Poder. Pues bien, este fue el audio con el compa Hasi del grupo D. La próxima semana, el próximo lunes, tendremos oportunidad de conversar con ellos acá en vivo. Serán invitados en la cabina de esta radio. Ya está aquí la banda de su versión sonora. Esperen, no le cambien. Nada más, para finalizar esta emisión del 2 de mayo, me gustaría recordarles que hoy, justamente en cuanto empezó esta emisión, se inauguró la exposición Un Grito en la Calle. Una exposición que tiene como antecedente desde 1992, cuando se hacían las exposiciones en el galerón construido en el Sindicato de Costureras, 19 de septiembre, al que la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Mártires del 68 daba solidaridad e identidad gráfica con el grupo Ojos de Lucha, autor de mantas emblemáticas. La exposición de materiales de agitación y propaganda se inauguraba tradicionalmente el 1 de mayo y se clausuraba el 15 en honor de los trabajadores de la educación. Ahora esta exposición se está llevando a cabo en la Galería Autónoma de Ciudad Universitaria. La próxima semana también tendremos un audio con los compas de la galería y pues hablaremos un poco de las actividades que se dieron en el contexto de esta exposición, Un Grito en la Calle. Pues bien, terminamos así la emisión, damos paso al siguiente programa. Chopin a la silla eléctrica, muera el cura Hidalgo, viva el mole de guajolote. El caos. Che, caos. El caos. ¿Caos? No.